aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Días, el lunes 4 de abril del 2011, y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos, amigas del auditorio que nos acompañan en este inicio de semana. Saludo también en la parte técnica a don Fernando Tornero, a Milton Partido en la producción, en los micrófonos. Ya está listo Jorge Saldaña. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Betty, mucho gusto, ¿cómo te va? ¿Cómo bien. Estás? No, ahora no te veo en radio, ¿hablo, Jorge? No, porque la ingeniería... Ajá. No, ¿eh? Bueno. Pero ahorita los va, no tardan ni 30 segundos. Ajá. Estamos al aire. ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de bueno, Jorge? Oye, pues, compartir parte de lo que ayer dijimos también un poco, ¿no? Este fin de semana lleno de eventos, porque así le llaman los políticos a los eventos que ocurren en México, te digo, desde Shakira hasta el homenaje a Juan Pablo II, y seguimos con esto de las alianzas, Jorge, que ahora se revela o revela el señor Espino, que efectivamente Acción Nacional y el PRI fueron contra Andrés Manuel López Obrador en el 2006, ¿no? Sí, pero yo ya no entiendo nada. Ajá. Yo no entiendo nada de eso, ¿eh? ¿Ah, no? No entiendo y casi no quiero entender, porque es una estrategia verdaderamente televisiva que no funciona mucho. No funciona mucho y no les va a funcionar. Yo creo que eso de... Lo que están haciendo en la televisión es prácticamente, yo no sé cómo calificarlo. Pero ahorita, por ejemplo, todos los noticieros sí. Están hablando en un galimatías que aquí se aplica muy bien. Voy a interpretar lo que quiere el nuevo director del PRD, Zambrano creo que se llama. Ante la posibilidad de confrontarlo con lo que dice Bravo Mena. Y voy a encontrar el sentido oculto de un discurso de Ebrard. Y lo confronto con un discurso de lo que dice Erubiel o como se llame. ¿Qué significa eso? Nada. Es tejer una manta con un fino punto de cruz y esa manta es inexistente, pero sin aguja y sin hilo. Es decir, bordar en el vacío. ¿Qué objeto tiene? Trabucar, dicen aquí en banderilla, trabucar es vaciar un cántaro hacia abajo. Lo trabucó. Poner de cabeza a un niño y meterle la cabecita en el agua. ¿Qué objeto tiene trabucar al país en una lucha de disquisiciones y de conversaciones maquiavélicamente democráticas? Si estamos pajareando para atrás a ver si está bien cerrada la puerta y ya sacaron al perro y ya está ahí, si la carabina está en su lugar, si el alambrado está con el switch de la corriente eléctrica y si vas en la calle volteando a ver a dónde dejaste la cartera o con la mano en el pantalón y la señora agarrando su bolsa muy cerrada a su cintura, no se la vayan a robar. Es verdaderamente, estoy viendo yo el... deshojamiento, desmoronamiento, no, porque son palabras que tienen un significado muy especial. Pero el extraño es, el hecho de vivir en una circunstancia de surrealismo extraño, pero el surrealismo era, me parecería a mí, que no llevaba implícito un derramamiento de sangre, una perversidad tan consistente así. fíjate que no es por nada, para hablar de cosas que los comentaristas callan. Sí. Como el escritor y poeta Sicilia se ha dirigido a dos órdenes de la conversación que nos tiene enfrascados desde hace muchos meses, por no decir años, y les habla a los delincuentes. Y le habla directamente al responsable. Y hace responsable directamente a los hacedores de la guerra, a los que movieron las avispas, a los que han perdido códigos de delincuencia. Lo peor, aquí no solo hemos ido demasiado lejos, no solo hemos perdido los códigos de conducta, hemos perdido los códigos de la delincuencia, que es peor. ¿Cuánto daríamos por tener una mafia como la de Italia o una camorra como la italiana? Más decente, ¿verdad? Decente, desde luego, roban un banco y se jactan, se carcajean y brindan porque no hubo una sola gota de sangre derramada. Es que otra vez la corrupción, la traición viene a ver lo que es este país, Jorge. Y cuando entra, cuando a un delincuente le entran los métodos de la política, ya se fregó todo. El delincuente lo aplica de una manera real y concreta. El político, por ejemplo, amarra navaja. Si tiene a dos enemigos, bueno, no pelea contra uno o contra otro, sino que manda un tercero que amarre navajas entre el A y el B y ellos se destruyen. Finalmente él triunfa y tiene que ayudar a quien lo ayudó. Bueno, ese ángulo de perversidad ya entró a la delincuencia. Es decir, me traicionaste, me mandaste ahí para que me quemara yo, me mandaste porque ya sabías que no se iba a poder, porque no tiene solución y porque ahora tú tienes el campo libre. Ese mecanismo tradicional de la política nacional ahora ha entrado a la delincuencia, y la delincuencia no lo aplica espiritualmente, lo aplica brutalmente. Cuando un político dice, bueno, fulano de tal me pretendía quitar este sueldo, pues ya lo destruí, ya lo nulifiqué. Eso dice el político y quiere decir que el otro ya no lo recibió el presidente, ya no lo recibió el gobernador, iba para afuera, no le dan el puesto, lo aniquiló. En la delincuencia, aniquilarlo es hacerlo pedacitos, personalmente. Los métodos son los mismos, solo que en la política se llevan de una forma, en la delincuencia o política, que finalmente en muchos es la misma, son las mismas personas, se utiliza. Y ese es el delito, el pecado histórico que se ha cometido en esta época de sexenio. Qué pena, y esto lo digo en serio, no desmiento afuera como los locutores, que le haya correspondido a un partido hipotéticamente cristiano, el hecho de traer históricamente una de las épocas más negras de la reciente historia de nuestro país. Eso es un hecho. Sí, y que tanto se dicen respetuosos de la vida, del no al aborto, cuando se han producido el mayor número de muertes, ¿no? Por eso te digo que qué pena. Sí, qué pena. Porque si algo puede tener de noble y de digno un partido de derechas que no lo acabo de examinar, es la hipotética relación que pueden tener con la doctrina de un hombre llamado Cristo. Hipotéticamente. Ahora, lamentablemente, como nos lo enseña la historia, muchos de los gobiernos, yo soy un ignorante en cuestiones históricas, pero muchos de los gobiernos que han sido cristianos han sido también muy criminales. Pinochet, él lo tenemos recibiendo la Sagrada Comunión de su santidad y de su beatitud. Cruz, Juan Pablo II, la época no muy lejana de Francisco Franco, era una época de imperio de la religión y era dictadura, y así por lo consecuente. Y aquí en México elogiándolo el sábado en el Estadio Azteca, ¿no? A Juan Pablo. ¿Qué hubo? Un evento en el Estadio Azteca en el que, bueno, estuvieron recordando y homenajeando a Juan Pablo II en pro de su beatificación, que es en mayo, Jorge. Claro. Bueno, esa beatificación corre paralelos junto con el Nicky Lobstadt, para que dentro de casa sí puedas rendirle culto, sí, y seguir los mandamientos de Marcial Maciel. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estoy diciendo es una verdad. La Iglesia también nos da una muestra extraordinaria de incontrovertible inexplicación. Es decir, ¿cómo vas a decir, a ver, explícamelo, no puedo? Pero hay una razón, no la encuentro. Por un lado, vamos a beatificar a un hombre que nos quiso mucho. Uh-huh. Si eso le da categoría para querernos, para santificarlo, muy bien. Entonces estamos premiando el amor que le tuvo un pueblo, auténticamente. Y luego, por otro lado, a un hombre que vivió dentro de la falacia, la mentira, el crimen y el abuso y la perversión. A uno dice, la Iglesia lo voy a santificar y beatificar, muy bien. Y al otro, no, este no, porque dio mal ejemplo, pero nada más. Entonces, pero dentro de casa, dentro de tu recámara, dentro, Nicky Lobster. Uh-huh. Sí, no hay problema. No problem. No problem. Uh-huh. No problem. A mí me parece esta conducta, si me la aplicas por otra cosa, es una conducta simplemente hipócrita. Y se acabó. Y nada más. Entonces debe haber estado bueno lo del Estadio Azteca. Bueno, adelante. Yo creo que en todo esto, Jorge, yo creo que el señor Javier Sicilia ha dado, pues, en el punto central en el que estamos viviendo en México. Si ya se rompieron todos los códigos, si no hay límites, si se decidió iniciar una lucha contra el crimen, aún a pesar de todas estas condiciones, pues obviamente tenemos un país que está en un verdadero caos. Y yo no veo de qué forma sacarlo adelante, porque yo no sé qué va a pasar en un futuro, quién llegue al poder en el 2012, pero es muy difícil sacar un país en el atolladero tremendo en el que estamos, con muertes, en el que no existe ya ni siquiera... Pues ya no puedo decir una ética, un código de decencia como la mafia italiana, y en el que obviamente si vemos que esto, y es una percepción muy particular, está desbordado, ¿de qué manera controlarlo, Jorge? A mí se me hace un panorama muy difícil que deberían de examinar y no sacar a los spots por delante para resolver este asunto, que evidentemente ya ninguno de los mexicanos confía o cree poder que algún gobierno pueda tener la solución a esto. Si no, se le para de tajo, claro. Sí. Estaría bueno que el pensamiento de Sicilia lo tuviese así de frente. Ajá. Calderón, yo creo. Pues, ¿por qué no lo convoca un diálogo, no? De esos de que sale de la tele. No, sin cámaras, sí, sí. Obvio. Porque si no, se lleva el gato al agua el locutor. Uh-huh. Ustedes saben, tú sabes lo que es llevarse el gato al agua. Me imagino, pero sacar la mejor parte. Ajá. Es decir, cuando entra la televisión, pues reclama un lugar. Nosotros, sí, cuando llevamos, sí, con nuestro micrófono, somos parte de lo declarado, somos parte de la noticia, nos reporteamos a nosotros mismos. Cuando un locutor entrevista al presidente de la República, ajá, y voltea para allá y le cruza la pierna y pone las manos así con interrogante, ¿y este quién es? Es como decir, ¿y este quién es? Ajá, sí. Entonces eso significa que forma parte de la hechura del personaje. Y no le falta razón. Uh-huh. Entonces, no, aquí la realidad es el convencimiento, la realidad, así como de vez en cuando salen chispazos. Uno que dice, yo los mato, yo no pregunto. Ajá. Otro que dice, nosotros no sabemos disuadir. Otro que de buenas a primeras dice, haya sido como haya sido. Es decir, es la nulificación de cualquier ley. Uh-huh. Si tomas dichos o dicharachos que los hombres de la política han a lo largo de su vida y su sexenio han dicho, te das cuenta que ojalá y fuera una selva. No es una selva, es una jaula verdaderamente donde lo torvo, lo perverso y la sangre viven. Sí. Tratan de convivir y en medio de todo eso, el faro luminoso y grande del spot televisivo. Uh-huh. No es posible, en serio. Sí, no. Con mi patología, sin mi patología, con mi resentimiento, sin mi resentimiento, la sí. cosa está jodida. Punto. Sí, es cierto. Adelante, Betty. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta, números telefónicos 55-1877-60 y la sin costo 01800-581-8248. Pues bueno, Jorge, ya en torno a este señor Sicilia, para pasar a otro tema, pues esta convocatoria que hace para el miércoles a una gran marcha de Cuernavaca al Zócalo, que puede convertirse, según él, en una gran revuelta nacional, pues puede ser el origen de algo que, pues bueno, cotidianamente lo hemos dicho y que a lo mejor es una previsión de lo que puede pasar en un futuro cercano, porque sí, efectivamente, están jalando demasiado de la cuerda, y yo pensaba que a lo mejor un evento como este podría originarse ya desde hace mucho tiempo con la guardería ABC, en la que los padres verdaderamente indignados estaban por una situación también de corrupción. No sé si quizá este pueda ser el detonador de algo más grande en el país, Jorge. Yo no lo deseo, porque sería tanto como degradar un poco la nobleza, la dignidad, la verdad, la dolorosa montaña que constituye Ajá. el caso de Sicilia. Una revuelta en México ahorita solo tiene la calidad de desorden. Sí. Obviamente cruento, obviamente sangriento, pero en México no se concibe ningún movimiento. Yo pensaría más y desearía que para el caso del señor Sicilia, lo que tuviese que cambiar fuera la ideología, la manera de abordar los problemas. El concepto de hacer una guerra utilizable dentro de dos ámbitos, dentro del ámbito del poder y dentro del ámbito del negocio. En este drama tan terrible donde 40,000 o cerca de 40,000 o los que hayan sido mexicanos han perdido la guerra, y nosotros los que quedamos hemos perdido el concepto de país. Fíjate, me voy a fijar yo mismo lo que digo. Muchos, 35,000 o 40,000, han perdido la vida. Multiplícalo por 20, han perdido un ser querido. Y todos hemos perdido parte de nuestro país. Sí. Entonces, para todos nosotros sería terrible que una algarabía, una algarada, un desorden, o un policía que quiere quedar bien con su superior, agarre a palos a un muchacho. Primero lo van a hacer talco, el pueblo. Talco es en la terminología que se utiliza en el mundo actual de México. Lo van a destrozar, digamos. sí se puede amonar un desorden. Sería lo menos trascendente. Lo que yo desearía para el caso de Sicilia es que este dolorosísimo caso personal y doloroso caso nacional, como evidentemente todos los otros, pudiesen cambiar la conciencia, la manera de pensar, la manera de abordar, la manera de ser del son politicón, del hombre hipotético de la política mexicana. Y que hubiese, no sé, como por arte de magia, como por una norma y ley poderosísima y divina, la obligación de escuchar otra voz, no la voz del político. El político por esencia miente, y el político mexicano, por razón de la corrupción, miente más. Sí. Porque evidentemente la corrupción le da una justificación para abordar y bordar la fantasía enfermiza de su mundo político. Entonces imagínate que la conjunción de un pasado doloroso que ha generado un ser vengativo, un político que ha abrevado en las fuentes de la mentira y la traición, la corrupción y la ambición, y el despego y xenofobia natural de los mexicanos, junto con la incultura de la televisión, qué cóctel tan diabólico hemos logrado. Eso es lo que hay que cambiar. El caldo de cultivo, y el hombre de política tendrá que tener otro pensamiento, si es que quiere, porque inclusive está destruyendo, es decir, está matando a la gallina que le produce el oro, de los huevos de oro. Ya la agotó. Sí. Entonces, no hay posibilidad. Ahora, como dice Sicilia, estaremos llegando al punto de no return. Si ya habrá un momento en que lo único que quepa es o nos regresamos y damos todos los pasos necesarios atrás que hay que dar, o damos el paso deseado por Satanás, digamos, que al ver a alguien al pie del precipicio lo anima para que dé un paso adelante. Y una vez que empiece a caer, la cosa, como usted lo está pensando, se destruyó. Y entonces, como la presa sigue siendo deseada, no faltará un ejército benigno, amoroso, injerencista, que venga a tomarnos para preservar lo poco que el queda. Orden. Y seremos, pues, el nuevo Puerto Rico. ¡Qué barbaridad! Un Estado libre asociado. Ese sería el paso de non return. En fin, adelante, Betty. Oye, ya nos están llegando mensajes de texto vía celular, Jorge. Adán Martínez nos dice: me decepcionan, Betty, Jorge Saldaña. El PRI y el PAN siempre han ganado haciendo trampa y ustedes quieren que Encinas vaya solo a perder. No, pues, perdóname, ¿cómo se llama el señor? Adán Martínez. Querido Adán, no es responderte o no, pues estamos hablando en otra dimensión. No estamos hablando ni del PRI, ni del PAN, ni de que Encinas, ni que vaya solo, compañero o no compañero. Levanta la mira, no sé quién nos había dicho. Alguien así, pues ya me acordé quién, pero no lo voy a decir. Sí, yo te voy a pagar 5,000 pesos por el programa. Y viejo, levanta la mira. Si no estamos hablando ni de Encinas, ni de Rubiel, estamos hablando de las ideas que privan en México. Adelante, Betín. También nos dice el señor Martí, dice, señorita Betty, los fui a ver al Teatro de la Ciudad y me gustó mucho el programa. ¿Cuándo hacen otros saludos a don Jorge? Sí, dicen que Shakira hizo uno y que sí. Alberto Cortés chapó. Chapó quiere decir me levanto el sombrero. Y Alberto Cortés va a estar 5 días, a ver si puedo ir a verlo, en el Teatro de la Ciudad. De la Ciudad. Me da mucho, oye, aquí entre nos, ¿eh? Me da así cierto gustillo de decir, ahí donde estuvo, va a estar don Alberto. Ahí estuve yo. Ahí estuve yo. Ahí estuvimos, sí. Betty. Ay, sí, cierto, ahí estuvimos. Oye, Guadalupe Jiménez de Cuautitlán dice, Jorge y Betty, los señores Nassif, Cloutier, Servich, Aguayo y Denise Dresser son de derecha y amlofóbicos. No sé qué le pasó a Granados Chapa, señor Saldaña, pero me gustaría que comentaran algo. No sé, le reprochan a Granados Chapa que tenga un sentimiento de participación como lo ha tenido. Él pensó con una ideología que comprendo perfectamente bien, que podía ser gobernador de su estado, y eso es un pensamiento noble que todos tenemos. Somos animal político. Eso no es absolutamente reprochable. Claro que hay un poco de fantasía que en la tierra de los lobos entre a ¿cómo te voy a decir? La lógica, la conciencia, la cordura, la mesura, la discreción y la bondad triunfe. No, ahí es donde falló, pero eso no se puede saber sino hasta el momento en que en las urnas se refleje todo este mugrerío que hay, y nada más. Yo no los critico ni mucho menos, y en cuanto a que aunque les decepcionemos porque queremos que vaya solo con Encinas, obviamente que lo deseable es que la ideología pura, sencilla, fraterna y noble se manifieste en la política y no la corrupción de la unión de varios elementos para hacer un masacote ideológico donde la idea ya no prive, ya no funcione, sino simplemente el interés por el presupuesto. Adelante, Betty. No, y además, ¿de verdad creen que una alianza es para ganar? Realmente, yo creo que perderíamos todos con esta sucesión de alianzas, Jorge, porque realmente los únicos que ganan son los políticos. Al pueblo, yo le pregunto al señor Martínez, ¿cuándo ve que ha ganado algo de todas estas, ¿no? De estas, pues, ¿cómo se le puede decir? Pelea, trifulca política. ¿Cuándo hemos ganado, Jorge? No. No, ¿verdad? Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio. Adelante, Jorge. Fíjate que voy a hacer un pequeño paréntesis para recordar a un buen amigo, y lo digo porque en el mundo de la televisión, que ya no frecuento en México por razones obvias, había un grupo de amigos y uno de ellos ha muerto ya a la edad de 94 años, que me da mucho gusto decir que fue muy longevo, mi querido amigo el doctor Alfredo Castellanos. El doctor Alfredo Castellanos fue un cardiólogo muy destacado. Fue compañero de Teodoro Césarman y del grupo de los Césarman. Creo que Fernando está con vida y lo saludo con cariño, Fernando Césarman. Era de ese grupo. Y bueno, pues alguien que sí muchos de los viejos recuerdan, el esposo de María Victoria, ahorita te digo cómo se llamaba, Ponce de León, un destacadísimo locutor que nosotros le decíamos Ponche de Ron. Ponche de Ron. Cepeda Novelo era el esposo de María Victoria, que murió, un muchacho muy querido de todos nosotros. Bueno, pues este hombre y el famosísimo Chivo Burgar, que era emparentado con el perro Bermúdez, no sé qué, me parece que eran cuñados o algo así, el perro Bermúdez padre, y Alfredo Castellanos y Servillor queda con vida de aquel grupo y aquella bohemia, este, la Coyota, todos teníamos nombres de mí, quién sabe cómo me decían, y este, Neira, que es un destacado locutor. Pues así es que hago memoria y le mando a sus familiares un abrazo muy fuerte del doctor Alfredo Castellanos, que paz descanse. Adelante, Betty. Jorge, pues mira, dentro de las noticias que no hemos comentado, que han surgido durante la semana, pues resulta que el Congreso de la Unión, sin una autorización, Petróleos Mexicanos comprometió hasta el 2018 parte de la factura por ingresos derivados de la exportación de petróleo crudo. Pues esta es una situación sin precedente porque, pues bueno, esto significa la hipoteca de los ingresos de Petróleos Mexicanos precisamente a cambio del paquete de rescate financiero después de la crisis de 1995. Esta es parte de todas estas investigaciones que ha sacado la Auditoría Superior de la Federación, todos estos datos, así como el censo. Nos preguntamos, con estos datos que sabemos, ¿qué hacemos, Jorge? Si ya estamos viendo que ya se comprometió Pemex con esta factura petrolera, si vemos que se están otorgando más y más concesiones a empresas extranjeras. Y luego, recientemente, también Petróleos Mexicanos nos informa que se descubrieron alrededor de 5.700 millones de barriles de crudo en los últimos 4 años. Pues no, que no había ya petróleo, que ya se estaba agotando la reserva. Bien. Y al mismo tiempo que ya se inician las nuevas búsquedas, pero para una compañía inglesa. Pues no había petróleo para los mexicanos, ¿verdad? ¿Esa es la conclusión? Ese es el asunto. Está muy muy, muy raro todo. Fíjate que por alguna circunstancia que habría que pensar muy bien, en la época de López Portillo, yo me di cuenta de que México iba, o unas personas con las que tenía yo relación, México iba a comprar un barco, uno o dos barcos transportadores de gas o algo así, y aquel señor, aquellos empresarios que vinieron de Europa le dijeron a México, por medio de cierta persona relacionada con López Portillo, que nos paguen con petróleo. Yo que no entendía mucho del asunto, dijo, bueno, el pan con petróleo, bueno, pues me parece hasta cierto punto factible o realizable o lógico, si tú quieres. Pero entonces yo me acuerdo que un funcionario mexicano, verdaderamente indignado, hizo una demostración terrible que pagar con petróleo era prácticamente traicionar a la patria. Decía, ching, las cosas que tiene la economía. Si a mí me compran algo y dicen, págame con mercancía o págame con otra cosa que tengas, pues a todo dar. Pero en aquella época había el criterio de que era imposible, indebido y casi una traición, me acuerdo mucho, el pagar a futuros con petróleo. Fíjate. Y ahora parece que es una realidad, ¿no? Ajá. Y que es lo más natural, no hay problem, ¿no? Como dices tú. Sí, no problem, no porque problem. Parecería ser que era como hipotecar el futuro de México, es decir, bueno, quién sabe cómo vamos a ver el futuro, y si te tenemos que pagar petróleo por 30 o 40 años, pues estamos haciendo que le falte a los mexicanos. Había una serie de consideraciones muy, muy complejas, ¿eh? Adelante, Betty. Pues yo no sé de qué manera nos están explicando entonces que estamos bien, Jorge, porque si ese fue el pretexto de que no teníamos suficiente petróleo, que se iba a agotar y que, pues bueno, había que buscar otros recursos para que ya no lo importáramos en gasolinas y que por eso había que hacer la refinería Bicentenario, que por cierto no se ha construido, pues yo no sé qué tantos argumentos se están dando en torno al manejo de la economía de este país, que por uno o por otro lado, pues ya estamos hipotecados, Jorge. Sí. Y eso de que hoy nuevamente Hacienda insiste en que los mexicanos por tener refrigerador y coche ya estamos bien, pues yo no creo que sea una señal de que en un futuro, pues vamos la mayoría de los mexicanos a tener una economía estable, ya no digamos eso, un sueldo suficiente para que nos alcance para vivir, ¿no? Sí, yo creo que se pueden arreglar muchísimas cosas en lo exterior, se pueden hacer muchos proyectos petroleros, se pueden hacer muchos proyectos para la seguridad. Sí. Que en realidad no dejan de ser más que la fantasía de un discurso encendido para llenar la información de esta noche. Uh-huh. Y para que el que hace ese discurso, esa declaración, o esos discursos de precampaña en este país, que es una campaña política continuada, el político llega para continuar. Una vez que el político logra su puesto, se posicionó, que no utilice el término que debería yo, que una vez que demostró con sus fortalezas que era el adecuado y que tiene el voto popular, también otra fantasía, utilizando sus fortalezas, empiezan sus discursos de precampaña. Estos discursos de precampaña en un hombre de política mexicano duran toda su vida. Sí, es cierto. Duran toda su vida. Y siempre está en campaña. Y entonces esos discursos de precampaña están fundamentados por la mentira. Están justificados porque él piensa que su fuego interior, que es falso, hace que inclusive diga mentiras y que el pueblo se las aplauda. Sí. Y se acabó. Nos engañamos todos. Y seguimos por eso, como decía aquel programa de televisión, por eso estamos como estamos. Uh-huh. Hoy sigue siendo válido aquel dicharacho de Suárez, me parece que era. Adelante, Betty. Tenemos llamadas. Jorge Patricia Quintana de Tlaxcala dice, no me pierdo su programa y agradezco todo lo que el señor Saldaña dice y nos educa. Dice no que... Por favor. No me haga responsable. Dice que la designación de Marisela Morales le conviene a Calderón, ya que así puede manejarla a su modo. El PAN y el PRI siguen haciendo regalos a la gente pobre en Tlaxcala, señor Saldaña, como despensas y cementos, pero siguen manteniendo al pueblo en la ignorancia. ¡Qué barbaridad! La señora Durán dice, lo admiro mucho desde hace mucho tiempo. Ojalá me puedan dar la página para escuchar a Gutiérrez Vivó. Pues no la todavía tengo. No la tengo yo. A ver si la tienes. Vivo en vivo, ¿no? Creo que se llama, ¿no? A ver, ahorita como decimos en el lenguaje aquí de las señoritas ingenieras, ahorita lo checamos, ¿eh? Ahorita lo checamos y ahorita se la digo, no se vaya a ir. También les digo que me pueden mencionar lo que quieran en la esta cosa de él, Saldana Jorge, @SaldanaJorge y en Twitter, ¿eh? Ya me dijeron aquí, Jorge, me dijo Milton que es www.vivoenvivo.info. Ah, bueno. Ahí está, vivo en vivo. Vivo en vivo. Francisco González dice que si puedes opinar algo en torno a la guerra sucia y grosera campaña de Televisa contra Slim. Slim tiene lo que tiene porque ha aprovechado las gangas que el mismo gobierno le ha dado, pero ha hecho empresas exitosas. En el caso de Televisa, dice, lo han hecho a base de manipular a la gente y todo lo que tocan lo convierten en porquería. Ojalá que pueda comentar algo. Bueno, pues ya lo dijimos el sábado, estábamos platicando que era la lucha de dos dinosaurios, desde luego. Y por cierto que en el señor Arreola, en su periódico SSP habla de la, ¿cómo diríamos yo?, de lo temerario de Televisa de ponerse y enfrentarse a Carlos Slim. Sí. Es decir, que en el momento que Carlos Slim lo decida, pues sí puede tener una respuesta, y sería muy deseable que hubiese una respuesta a Televisa. Estaba yo viendo ayer, por ejemplo, la explotación que en 1956 o 57 había el departamento de nuevos valores o de valores infantiles. Era el arte de erotizar a las niñitas y a los niñitos, pero con cierto pudor. Ayer estábamos viendo a exóticas, así le llamábamos en mi tiempo, a las que bailaban una especie de como tubo, ¿me entiendes? Uh-huh. Sí, sí. Las exóticas. Entonces a una niña de 5 o 6 años, evidentemente que son mentes infantiles hermosísimas y bellísimas, y en vez de ponerles a cantar a Cricri, les ponen a cantar a Sonia López, o no me acuerdo cómo se llamaba, esas rumberas que había, Calantán. ¿Por qué de hacer que la niña comience desde los 6 años lo que le corresponde despertar a los 18, 20 o 15? Me pareció abominable esa mugrosa programa, y decía yo, todo esto lo estoy diciendo porque me fui con la finta de decir que estaría muy bien y sería muy muy noble, muy digno e inclusive útil para Televisa que hubiese una tercera fuerza, entre comillas fuerza, si es que las dos que la hay lo son, que viniese a reestructurar, a alimentar, a fortalecer y a volver alternativo lo que ahora es dictatorial. Una tercera posibilidad de ver televisión aglutinaría, obviamente, al México deseable. No obviamente, podría. Lo que hay es el México explotable. Habría que hacer el México deseable. Hay otro México, hay otra clase de mexicanos, los que no participan de la telenovela, los que no participan de niños erotizados, de la idiotez total, de no, ya no sabemos qué hacer. No es posible ver noticieros, los que por deformación, por no tener nada que hacer, o por oficio, por adicción, vemos noticias, no sabe uno a dónde irse, porque se tiene que tragar centenas de comerciales entre noticia y noticia. Centenas son centenas, y como ahora están coordinados o sincronizados, a la de a fuerza. Le quitas de uno, me voy al otro, no, pues también están comerciales, y al otro también, así es que te lo tienes que chupar a la de a fuerza. Yo no creo que eso agrande la economía de un pueblo. Lo hace más estulto. En fin, Jorge, sería deseable otra cadena. Adelante. Hacemos una pausa, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso, Jorge. Ya nos están llegando las menciones aumentadas. Menciones. Bueno, primero Lili Garduño de Santa María la Ribera pregunta, señor Saldaña, ¿sigue escribiendo en el Ovaciones? No. No, desde hace muchísimo tiempo que ya no estoy en el Ovaciones. Uh-huh. Ahora nada más en el radio y aquí. La señora Estela Gómez, que ¿dónde puede conseguir la grabación de Centinela de la Plaza de Roma? No lo he sacado muy mal. Tengo el disco de José Luis Caballero y lo voy a hacer para regalárselo a mis amigos, porque hay algunas personas que les gusta, pues. y nada más, ¿eh? Bueno, ahora sí va. Ahora sí va la crítica, una para ti y otra para mí, para que no nos quejemos. Gerardo Rodríguez de Cuauhtémoc. Dice, le agradecería, señor Saldaña, que dejara de llamarle notipoema a la lectura que hace al final de su programa. Además de indignarse por la corrupción, también hay que educar a la gente y no llamar poema a lo que no es una literatura. Puede llamarle notirrima, como usted mismo sugirió cuando lo vi en el Teatro de la Ciudad. Dice, ¿por qué en el caso del hijo de Javier Sicilia no se han dicho las condiciones y las personas sospechosas en las que fue encontrado muerto? El joven pudo, al parecer, estar inmiscuido en asuntos del narco. Pues eso no lo sabemos. Usted todo lo ve mal. Sí, fíjate, sí. Dos llamadas para decir dos cosas que no le funcionan. Evidentemente, bueno, no evidentemente. A ver, le voy a decir a usted ya, nomás por no dejar. Ya me lo dijo en el teatro, lo reclama, pero no lo reclama, no lo sugiere. Mire, no le voy a contestar diciéndole a usted, estás mal porque yo soy un poeta. No sé, eso le toca a la gente decir que soy un poeta. Pero nadie me prohíbe pretenderlo. No busco que me digas que yo soy un gran cantante. Pero nadie me prohíbe que yo pretenda cantar. Lo que pretendo hacer es algo donde vaya íncito un espíritu poético. En honor a la verdad, no siempre lo logro. Pero no siempre es un error. Hay veces que son rimas. Uh-huh. Y hay veces que son poemas. Así lo hacía mi querido maestro Francisco Liguori. Ahora, el hecho de que yo le llame poema, si pretende ser un poema, por ejemplo, en una de las frases que te digo, que yo digo en mí eso, ¿cuánto vale la vida de un minero? Depende. Si es chileno o mexicano. Uh-huh. Ahí hay un reclamo. Ahí hay una manera, hay una denuncia. Y puede perfectamente ser la frase atribuible a Sabines, como te dije, muchacho. Sabines escribía de una manera doméstica y la esencia de lo que decía, por ejemplo, me acaba de pedir el poema cuando murió Saramago. Entonces, Saramago quema las hojas de la Biblia ahora que está con Dios. Entre Dios y él queman las hojas de la Biblia y se divierten. Y van del brazo caminando. Y Saramago tiene un gran respeto por la excelsa inexistencia de Dios. Porque Dios no existía para Saramago. ¿Y a Dios le importa que Saramago crea en él? No, entonces los dos se ríen. Perdóname, pero hay un sentimiento, si tú quieres, hasta poético, irreverente, sí, pero uh-huh, poético. Así es que ya no te explico más. Oye, ya rapidísimo, la señora Lemus del Río, de la Colonia del Valle, me dice a mí, Betty, no deberías de criticar a Juan Pablo II. Jesucristo también se acercó a las prostitutas y Juan Pablo tenía derecho a relacionarse con quien él quisiera. Pues bueno, sí, pero no de protegerlo. Exactamente, darle protección a alguien que comete ilícitos, ¿no? Sí, yo no hice las reglas en la iglesia, pero en la iglesia se habla de respetar la vida y respetar a los niños, y Marcial Maciel era el que menos hacía esto. Adelante, Jorge, rápido con el notipoema. Sí, a ver, bíblicamente México se ha ido de los preceptos y las normas santas. Ya no seguimos las Semanas Santas y el odio por doquier hace su nido. Nada detiene el ansia de venganza. No importa los que mueran si consigo eliminar estorbos y enemigos, con luchas, con traiciones, con alianzas. Esta tierra era antaño un buen vergel. Era vivir un sueño dulce y tierno. Hoy es imperio, imperio de Luzbel. Atrás de cada flor, un cascabel. Y el ciudadano dice al hombre de gobierno, ¿a dónde está Caín? Tú, hermano, ¿a dónde está Caín? ¿A dónde está Abel? tú, hermano, caía. Adelante, Betty. Ya nos vamos, Jorge, hasta mañana, gracias. Vuelvo a tener, pero si algún día ya me tiro una sonrisa, yo me entrego entero, no hay nada que hacer.